2008 diagnosticamos a mi hijo con síndrome de Asperger. Y bueno, pues la verdad es que nadie me explicó nada. O sea, me dieron el papel y no me dijeron nada más. Entonces, bueno, un poco pensando en lo que hacía, lo que no hacía y tal, hice un posgrado en la Universidad de Barcelona sobre autismo. Y eso fue en 2009. Y dije, no, aquí me tengo que poner yo las pilas, porque como no me ponga las pilas, no va a tirar el niño para adelante, ¿no?